300 años después de que el hombre sorprendiera al mundo caminando durante 20 segundos sobre una cuerda floja, tres nuevos equilibristas dicen poder hacerlo durante una hora con un micrófono y tres voces. En la cuerda floja, lejos de un circo, pero cerca. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Buenas tardes. ¿Se colgó la cortina? Sí, porque... Era, en realidad estábamos haciendo la versión remixada, pero todavía no está lista. ¿No está lista? No, le falta un poquito. Bienvenidos a La Cuerda Floja. 2 minutos pasan de las 5 de la tarde. En la operación técnica está Sebastián Belloni acomodando todo y dejando todo perfecto para que no se vuelva a trabar la música. Emiliano Pérez con nosotros, que sigue con su barbijo. Siempre. No me lo saqué en toda la semana. Te lo puedes sacar, ¿eh? No. Cada 2 horas me lo cambio. De que me enseñaste vos que había que cambiármelo. Sí. Compré un pack que son 100 por 12 pesos. ¿Dónde lo conseguiste eso? No, muy bueno, muy barato, ¿eh? Creo que era una de esas, la ciudad farmacia o algo. Ah, una de esas. Sí. No hay muchas ciudades farmacias. ¿Es esa, es la gigante? Después no hay otras así. No, después está farmacias del doctor de Roche. Ah, sí. Esa tiene 2 sucursales, no tiene mucho más. Bueno, pero hay varias. Hay varias empresas ahora que pusieron farmacias por todos lados. Se ve que es un buen negocio. Sí, es un muy buen negocio. Todo lo que sea la industria química, ya tanto de remedios y todo eso, es un negocio impresionante. Pensá que hacer una aspirina sale de 5 centavos. El otro día en CQC salió un informe. No lo vi. De que acá los remedios salían, ponele, 5 pesos y en España salía 1 peso. Ah, ¿sí? El mismo remedio que se hacía acá, allá salía más barato que acá. Porque hay una ley, desde el 93 explicaban que acá el laboratorio puede poner el precio que quiera. Y en España no, lo rige el gobierno. Ah, mirá vos, no sabía eso. Pero sí, bueno, hacer una aspirineta sale, qué sé yo, 5 pesos y 5 centavos y te la venden a 5 pesos. O sea, todo lo que sea la industria farmacéutica lleva mucho dinero. Daniela Ferraro, que por no ponerse el barbijo... No usar barbijo. Sí, está ausente. Está ausente. No sabemos si es dengue, si es gripe porcina, pero bueno. Gripe aviar. Sí, no sabemos. No sabemos si... Malaria, no tenemos idea. Si es lepra. Sí, no, lepra no, porque no se le veía nada en la piel. Ah, así. No. Pero bueno, ¿qué va a ser? Esperemos que se mejore rápidamente y quizás nos esté escuchando. Seguramente, si nos está escuchando, yo después voy a tirar un par de tips. Tengo exactamente, no me acuerdo en este momento si eran 18 o 19... tips para el resfrío, para no contagiarse y nada por el estilo. No les voy a decir que usen barbijo, nada de todo eso. Me viene ideal a mí, que yo me pesco todo. ¿Sí? Sí. ¿Pero te das la vacuna contra la gripe? No. ¿Y te la pescas igual? Me la pesco igual. Tenés las defensas muy bajas entonces. Tengo la defensa baja, sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Me parece que es medio cara la vacuna. No, ni idea cuánto sale, pero te la podés dar gratis si querés. Sí, yo sabía que los jubilados nomás. Ah, ¿sí? Sí, pero bueno. Pero sale 50, 60 pesos, no es tan cara. Bueno, pero es lo mismo que puedo gastar en aspirina. Es lo que estoy dispuesto a gastar en remedios, así que ¿para qué me voy a poner la vacuna? No, bueno. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 41 39 56 84, o a enlacuerdafloja09@gmail.com. O pueden entrar a nuestro blog. ¿Cómo es? enlacuerdafloja09.blogspot.com. Muy bien. Tiene nuestros anteriores programas. El último no, porque no hubo tiempo. No hubo tiempo. Pero tienen nuestros teléfonos, tienen un sobrecito ahí que directamente nos llegan sus mails, si no se quieren escribir. Así es. La temperatura, Emiliano. La temperatura 24 grados 3 décimas. Muy lindo día, ¿eh? Lindo hizo día. Frío el. Sí. El martes a la noche hizo mucho frío. No, bueno, porque llegó el otoño, lo estábamos pidiendo. Ah, es verdad que vos la semana pasada habías dicho que esta semana caía el frío. Sí, bueno, cayó. Y más o menos. Ahora empezó a irse. Más o menos. Dejá de afirmar cosas porque... Cayó y rebotó, se fue. Bueno, 24 grados, 3 décimas, 5 kilómetros por hora el viento en dirección norte. Muy bien. Lindo día. Y soleado. Despejado, ¿viste? Está lindo. Está lindo la calle. Te digo, trata de no firmar nada, asegurar nada, porque le estás pifiando un poquito, ¿eh? En algunas. Pero bueno, el que no arriesga no gana. Sí, eso. Me lo estoy jugando todo para ganar confiabilidad en el público. Que hasta ahora no la tengo. No, nadie la tiene. Bueno. Ninguno de nosotros la tiene. Bueno, empezamos con un tema, empezamos el programa. Dale. Tenemos muchas cosas para hoy, así que empezamos, arrancamos ya. En la cuerda floja. Tres desequilibrados en el aire. Thank you.

Puchas, animación de fiestas infantiles y de adultos. Mundo mágico y divertido por un evento inolvidable. Circo, magia, tango. En tu casa, en el salón o en un jardín. Llama a Graciela al 4854-3747 o a Sonia al 4567-2894. Te esperamos los miércoles de 17 a 18 horas en FM Flores para escuchar Sin Telón, el radioteatro unitario de la tarde. Tendremos artistas invitados, jugarás a la consigna y ganarás insólitos premios. Para levantar el telón al radioteatro, hacelo con Los Soñosos. Sí, escuchaste bien, Soñosos, gente que sueña teatro. Dirección General, Olga Raquel Ortega. González Vientos, la segunda generación de una familia de luthiers y músicos profesionales al servicio del músico. Compra, venta, reparación y restauración de saxos, clarinetes y flautas. Visítenos en www.gonzalesvientos.com.ar. Teléfono 4-574-1029. Estación de servicio autorizada YPF. Cambio de aceite y filtro, lavado, engrase, servicompras, locutorio, internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canje sus premios en estación de servicio autorizada YPF. Conte y Lavallol, 4566-1883. ¿Cuál es el único lugar donde se encuentran Louis Armstrong y B.B. King cada sábado? No tan distintos. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso todos los sábados a las 19 en FM Flores 90.7. Nocito Construcciones, una empresa en crecimiento. Dedicada desde hace 15 años a la construcción y bienes raíces para vivienda o inversión. En Flores, Villa del Parque, Monte Castro y Villa Pueyrredón. Departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes. Calidad de excelencia, aplicada a bienes inmuebles de demanda creciente. Visite nuestras oficinas en Cuenca 2222. Teléfonos 4-566-8695 y 4-648-1674. Pedro Sino presenta su nuevo trabajo. Soy un caso de doble personalidad. Open the Window Loco. Navegar es posible. Pedro Sino. Que no se mueran tus Simplemente un cantautor. No ha sido para mí. Pasa tiempo tu amor. Open the Window Loco. Escúchalo en www.myspace.com/Pedro y su música. www.pedrosinocantautor.com.ar. Contrataciones 15-65-65-6808. Un artista de Raúl Valdivieso Producciones. Seguimos acá en la cuerda floja hasta las 18, ¿no? Hasta las 16, como me equivoqué antes. Como estamos acá, el tiempo parece que va para atrás. ¿Va para atrás? Sí, ah, sí, cualquiera, sí. ¿Qué técnica? No, bueno, porque no se nos pasa nunca. Nos gusta tanto lo que hacemos que al revés tendría que ser. Sí, al revés. Para adelante. No importa. Ya está, te acompañé, ¿entendés? Si vos te equivocás, nos vamos los nos dos. Nos equivocamos los dos. Nos vamos los dos, yo no te voy a dejar solo. ¿Sabés qué? Bueno, hoy faltó Dani y necesitamos siempre una presencia femenina. Yo la verdad que extraño... el cupo femenino. Bueno, extrañé también porque es tu novia. No, pero bueno. Sí, también. De alguna manera, queríamos alguien femenino. Y estamos en comunicación con Victoria, que ella el año pasado se recibió de abogada. Sin embargo, no tiene... Pero muy bien. Muy bien, sí. Pero no ejerce de abogada, ah, nada, todo, todo por el estilo. ¿Qué hace? No sé si le gustaría cosas así, no... Después se lo preguntamos. Ella tiene así como una doble personalidad porque... tiene un sitio en internet. A ver, decime que estoy tecleando ya. Que es www.. Punto Vicky. ¿Sí? Con Y. Sí, love. Sí. Como L-O-B-E-D. Deletrealo. B corta. O. No. No, L-O-B-E-D. Sí. .com.ar. Ah, acá está. Sí, entras ahí y podés ver sus fotos que no tienen nada que ver con la abogacía. Pero oh, estamos. Sí. Acá no veo nada que se parezca a un libro. No, seguro, pero estamos en comunicación con Victoria, Emiliano Pérez, Augusto Macar, te saludan, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro, estamos recorriendo tu página. Estábamos recorriendo tu blog. Ah. Muy lindo. Bueno, me alegro mucho. Te hago una consulta, porque estudiaste abogacía, te recibiste. Sí. Pero no tenés nada que ver las fotos con esto. Y viste, no, es como algo totalmente paralelo. Lo que pasa es que toda mi vida quise, en realidad trabajo de modelos desde los 15 años y la verdad es que toda mi vida quise ser vedette. Así que me recibí de abogada y es como que me saqué un peso de encima y nada, ahora a darle para adelante. A darle para adelante, seguro, pero empezaste estudiando. Sí, y dije, bueno, ahora sí quiero hacer lo que yo quiero. ¿Y lo de abogacía lo pensás ejercer en algún momento? Seguramente, en algún momento sí, viste que el tema de una carrera nunca está de más. La carrera de vedette y de modelo no dura mucho tiempo y está bueno tener algo más. ¿Y cómo empezó esto de hacer las fotos? Las fotos de la página o las... Yo ya te digo, empecé cuando tenía 15 años. No, las fotos de la página me interesan más que nada. Página. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Las de cumpleaños, esa no. Las de la página. Nada, empecé cuando tenía... La verdad es que cuando cumplí la mayoría de edad, o sea, yo les prometí a mis papás que hasta que no tuviera 21 iba a hacer lo que ellos quisieran o como ellos dijeran. ¿Cuántos años tiene Vicky ahora? 24. Si se puede. 24. Muy bien. 24. Bien. Y cuando cumplí 21, bueno, nada, fue muy loco porque empecé a sacarme fotos así comunes y corrientes con un celular y empecé a subirlas a un fotolog común y la gente empezó a mandar mensajes, comentarios y esperaban a las 12 como para ver lo que yo ponía. Wow. Y bueno, fue la verdad que fue muy muy interesante porque fue algo totalmente nuevo. O sea, empezaste en Fotolog, después te pasaste al Facebook, ¿o no pasó eso? No, Facebook entré, pero nada, porque cuando estaba trabajando en un estudio jurídico, pero no, nada que ver. Ah. Y la página la empecé hace casi un año y medio. Un año y medio donde recibís visitas de todo el mundo, por lo que podemos ver. Recibo, sí, es increíble porque estoy anotada en la página de auspiciantes y entonces te va marcando quiénes entran, quiénes no. Y hay visitas de España, de Estados Unidos, de Perú, o sea, de Europa, de todos lados, de Asia. La verdad que es increíble. ¿Y vos sos como la precursora de esto? ¿Tenés varias amigas que siguieron tu camino o no? No, la verdad que no. No, porque mira, yo salí en el 2007... en la revista Cosmopolitan, y ahí me empezaron a escribir un montón de chicas diciéndome que ellas querían hacer lo mismo, que les gustaría, pero que no se animaban. Pero la verdad que amigas que hacen esto no tengo. La mayoría de mis amigas son promotoras o abogadas, así que no. Ah, tú siempre vienes por la abogacía y algo de promoción, de modelaje, sí, algo por el estilo. Exactamente, porque es lo que me gusta en realidad. O sea, nunca pude dejarlo del todo. Y ahora estoy como más preparada que nunca, que es lo que más me gusta a mí, ¿no? Y recién decías que empezaste así con una cámara de fotos del celular, y ahora se te ven un poco más producidas en algunas fotos. Y ahora se ven un poco más producidas porque estoy trabajando con una agencia que me está, bueno, que estoy laburando bastante, entonces es como que estoy subiendo más producciones y todo, pero en realidad lo que más caliente y lo que más gusta son las fotos comunes en mi casa. Claro. Pero bueno, amateur. Nada, voy alternando un poquito. Está bien, y ahí recién veíamos un concurso de que sea el fotógrafo por un día. Sí, todavía estoy esperando a los chicos, si me están escuchando, pero sí, lo que pasa es que bueno, como hay una mítica, como algo raro en cuanto yo que hago las fotos y todo, querían ver cómo las hacía y conocerme y todo, bueno, hicimos un concurso para ser mi fotógrafo por un día y hubo cuatro. Varios se quieren anotar ahí, Varios se quieren anotar ahí. Acá estamos dando las planillas para quien quiera. Nos están llegando muchos mails en lacuerdafloja09@gmail.com si quieren comentar. Y hay así como un mito entre el fotógrafo y la modelo, más que nada en estas fotos, sí. Claro. Que cuando se terminan las fotos puede pasar algo. ¿Qué es cierto en este mito? No, justamente es un mito. O sea, yo cuando... la verdad es que cuando laburo lo que es profesional, lo hago, o sea, tranquila, voy con mi bolsito, las fotos y me vuelvo. Y aparte está bueno tener una buena relación con el fotógrafo porque eso se nota mucho en lo que uno transmite en las fotos. Pero sí, bueno, puede pasar de todo, uno nunca sabe. ¿Qué sé yo? Eso significa que en las fotos caseras han pasado cosas. Puede ser. Listo, ya está dicho todo. El estado civil nos gustaría saber de Vicky, de Victoria. Estoy solterita, muy solita, y pero no, bien. ¿Cómo le gustan los hombres a Victoria? ¿Cómo me gustan los hombres? ¿Cómo te gustan los hombres? Poco celosos, o sea, en realidad, si no son celosos, mejor. Es difícil encontrar algo así. Sí, sí. No, además que es viendo difícil, que tenés es difícil, esta foto. Pero hay, yo creo que hay. Yo creo que hay. Sí, son putañeros. Lo que... Sí, dale. ¿Eh? No, nada. Que no sean celosos, que sean independientes, que sean seguros de sí mismos. Con eso y dulces, me basta. Qué guay. ¿Y en cuanto a lo físico? Ah, claro. Y no tengo un prototipo de hombre en cuanto a lo físico. Me puede encantar un morocho, me puede encantar un rubio, me puede encantar un chico alto o uno mediano, no, depende. Yo mido 1,68, así que... ¿Y de vos, qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? De mí. Y de mí me gusta mi cara, que laburo mucho con ella, así que le agradezco. Y mi cola y mis lolas, sí. ¿Todo tuyo, natural? Sí, nunca me operé, chicos. No me animo, en realidad. Ah, ¿pero te harías algo? ¿Te gustaría hacerte algo? No, creo que por ahora estoy bien. Creo que más que nada, o sea, lo natural llama más y gusta más que el plástico. Seguro. Estamos hablando con Victoria de la página vickylove.com.ar y te pregunto si hay algún objeto, alguna acción, alguna palabra que te excita un poco más. Que me excite un poco más. No sé, chicos, como que me excite. ¿Y alguna palabra, alguna chanchada, puede ser? ¿Alguna chanchada, algún objeto, algo que digas, alguna acción? No, mi juguete, mi toy, qué sé yo, no. ¿Tiene juguete? ¡Mi toy! ¡Qué lindo! ¿Qué juguetes? ¿Qué ejemplo? ¿Le trajo Papá Noel? No, se llama Felipe. Las chicas le pusieron así que... Pero... ¿Es grande Felipe o es un chiquitito? Es grande, pero porque lo compré por internet y la verdad es que como que no me di cuenta mucho de las medidas. ¿Cuántos años tiene Felipe? Es muy jovencito. ¿Cuánto mide Felipe? Eso es lo importante. Bueno. Más o menos. ¿Cuánto mide Felipe? 20 mide Felipe. Oh, ah, importante. Felipe. Importante, Felipe. De las más quiero que me digan Felipe. Recibe más de mi lengua que otra cosa. Ah, interesante. Sí. Eso, claro, ¿para la foto lo usas mucho? No, la verdad es que nunca me saqué una foto con él, no. Ah, no. Puede, si subís una, quiero que sea dedicada a este programa. Seguro. Por supuesto, sí, aparte le tengo que mandar saludos a todos los chicos que todo el tiempo comentan en la página y me siguen desde siempre. Hay gente que me sigue casi 3 o 4 años y que sigue escribiendo y que me sigue todo el tiempo y que está esperando que uno haga, no sé, me quieren ver en un teatro de revista o lo que sea. Bueno, así que les mando un beso enorme para todos en todo el país. ¿Serán dados entonces? A ver otra... No sé, tengo la... No se me viene a la mente tantas preguntas que tengo, no puedo elegir una. ¿Cuál es tu posición favorita? Mi posición a la hora del sexo, ¿no? Sí, entendí. No, sí, porque por ahí, viste, estábamos hablando de abogacía y por ahí se piensa... Claro, no. Claro. Sí, bueno, en esas posiciones también se estudia abogacía, ¿eh? Sí. ¿Sí? ¿Te has juntado a estudiar con compañeros? Me he juntado a estudiar con compañeros. Ay, sí. Qué lindo. ¿Y cuál es esa posición? Me gusta en 4, sí. ¿En 4? Bueno, está bien. Clásica. Clásico. Sí. La verdad que es clásica, pero está buena, me divierte. ¿Y qué fantasía sexual te gustaría cumplir? ¿Algo así en algún lugar, con alguna persona? Fantasía sexual... No, me encantaría hacerlo en la nieve. Siempre tuve esa fantasía. Mucho frío. Sí, bueno, está bueno para derretirla. Pero claro. Sí, no, me gustaría hacerlo en la nieve. Yo insisto que al hombre en el frío no le va a ir muy bien. No, vos decís que no, bueno depende, arriba, no sé. Claro, es una meta para la... Valga la redundancia, de meta para mujer. Claro. Sí, en ese caso sí. Es un desafío. Y famosos, ¿tenés algún famoso que te encantaría estar? Que te caliente a vos. No, me gustan mucho los jugadores de fútbol, pero no, famosos sí de la tele, y eso no me... Estuve con algunos, pero no me llama estar con... Sí, no voy a dar nombres porque... Iniciales, iniciales. No quiero tener problemas. Iniciales. No tengo... Ya, me está llamando Real. Me está llamando Real el celular. No quiero tener problemas porque... La inicial del nombre, por lo menos, sin apellido. De un famoso o un jugador de fútbol. Ah, para elegir. Famoso. Famoso. FA. Facundo Arana. Sí, señor. Facundo Arana. Chicos, no, Nacho. Sí. Bueno, vamos a limpiar un poco el terreno porque nos estamos... No, está lloviendo cartas documento. Claro, otro tema. Haceme un... A ver, un... Los un... tres que más te gustan de fútbol. Un top three. Tres que más... Pero que... No. No, no que estuviste, que a vos te gustaría estar. Sí, no, chicos, me estoy enterrando sola. A ver, tres que me gustaría estar. A ver... De acá, de afuera, donde quieras. De acá, de afuera, donde quiera. Con Crespo, sí. Crespo, sí. Está casado, pero sí, la verdad está que bien, me encanta. Lindo muchacho. A ver, ¿quién más? Uno más. Bataglia. Ah. Y bueno, no. No lo tengo mucho. Bataglia es fachero, no lo tengo y mucho. Yo lo conocí en un boliche y dije, este chico puede andar. Mirá vos, no lo tenía Bataglia. Gago supongo que te debe gustar también. Sí, pero no estuve con Gago, no. ¿Vos estás diciendo por lo que estuviste? No, porque... ¿Qué? No. Crespo está llamando desde Italia. No, pobre. No, chicos. No, bueno, pero no, está bien, entendimos que esos tres te gustan. Claro, exactamente. Está bien. ¿Y tu meta entonces es ser vedette? Yo quiero ser vedette, sí. ¿Tenés que estés en un teatro, en Corrientes? Sí, en realidad me puse como objetivo la temporada en Carlos Paz este año. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Tuviste alguna propuesta? Algo... No, hice algunos castings. El año pasado hice el casting de Vedetísima. Y bueno, constantemente voy a casting, pero bueno, o sea, es cuestión de que te toque la varita mágica. Seguro. Bueno, Vicky, muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias. Gracias porque me acompañaron a tomar la leche. No. Y sí, estaba sola acá en mi departamento, merendando, y bueno, me encantó compartirla con ustedes. No es la dirección. Bueno, Vicky, muchas gracias. No. Si quieren la pueden visitar en www.vickyloved.com.ar. Vicky, muchísimas gracias por escucharnos, bueno, y por chicos, la charla. Les mando un beso y nos estamos viendo, ¿eh? Dale, un beso para vos. Gracias, un beso. Qué buena nota. Qué linda nota, ¿eh? Wow. Interesante. Mira, se empañó la cabina del operador. fue muy interesante. Me gustaría... Decí que bueno, va a estar siempre el cupo femenino, pero estaría bueno hacer esto todos los programas. Se puede hacer con hombres también. Bueno. No, pero cuando esté Dani, como para darle alguna chance a ella también. Podría ser. Sí, ojo que pueden hacer un éxito. La nueva sección del programa. La nueva sección del programa puede ser, no sé, calentando la pava. Podría ser. No lo promocionamos mucho porque no sé cuántas personas así podemos llegar a conseguir. Te puedo asegurar que hay muchas. ¿Sí? Sí. Bueno, conseguimos para la próxima, ¿eh? Bueno, voy a buscar. Mi celular. 41-39-56-84 o en la cuerda floja 09@gmail.com. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con más en la cuerda floja. Aires de flores. Respiralo. FM Flores. 90.7. Giancanelo, la tradición se hereda. Nuevos negocios, nuevos clientes. ventas@radiofmflores.net. Puchas, animación de fiestas infantiles y de adultos. Mundo mágico y divertido por un evento inolvidable. Circo. nothing less. Everything we both regret. Couldn't say the kindest words we knew. Cause it was winter time and we wanted some more time and we watched the girls try something new. Didn't even stop to see that, that it was breaking me and the world's just coming out so cold. Up everything you knew. Oh, and it's raining again. Light on your car, light the bullets on tin. Oh, and it's raining again. Open the door and pull in the end. Oh, and it's raining again. Light on your car, light the bullets on tin. Ahí pasaba Moby haciendo Raining Again y yo creo que ayer la vi a Daniela y me contagié un poco la gripe, ¿eh? Estoy así como medio congestionado. Sí, se nota que estás un poquito congestionado. Sí, sí. Pero bueno, el único que hasta ahora está sano es quién es el del barbijo. Sí, la verdad. ¿Viste? Bueno. Yo me voy a comprar. ¿Sabes qué compré el otro día? ¿Compraste barbijo? Uno. Uno solo para estar a la moda, ¿no? Claro, solamente. Y para salir a caminar con el barbijo. Sí, qué sé yo. Yo vi un par de personas caminando con barbijo por el centro. ¿En serio? Sí, sí, en serio. Bueno, yo vi en el subte. Creo que lo conté esto porque ya fue hace 2 semanas, creo. Así que creo que ya lo conté. No quiero parecer con Alzheimer. Pero ayer jugaron, hubo un partido, jugó Estudiantes con Libertad de Paraguay. Muy bien el Pincharrata, ganó 3-0. Un resultado espectacular para la Copa Libertadores porque logró hacer una diferencia abultada y ahora va a ir a jugar el jueves de la semana que viene a Asunción con un... La verdad que yo creo que Estudiantes ya está en cuarto de final. Está en cuarto de final. Y tendría que perder 4-0 ya. Y está jugando muy bien el equipo de La Plata. Y el partido de Boca se suspendió. Iban a jugar el jueves. Claro, y ahora se va a jugar el jueves que viene porque el Centenario estaba ocupado por un festival de rock. A Boca le vino perfecto porque va a poder contar con Riquelme quizás con todas las luces. Porque bueno, Boca de los últimos 10 partidos que jugó sin Riquelme, ganó uno solo. Uno solo. Es una gran carta, Riquelme. Sí, Riquelme. Seguro. Lástima, no sé si lástima que se fue de la selección. No sé, es muy complejo. Es un gran jugador, pero en la selección no rindió como quizás Maradona quiere, así que... Mira, yo el otro día fui a ver, ya que estoy meto el chivo, fui a ver a Zambayoni. Y en una parte de la canción, una canción que se llama Superman, que dice... nombra al hombre de hielo, no me acuerdo qué. Nombra a Riquelme y dice pecho frío y todo el mundo aplaude en ese momento. Así que el odio a Riquelme creo que está bastante instalado. Tenés... Hoy por hoy creo que a Riquelme solo los bancan los de Boca, después de haber renunciado a la selección. Sí, creo que solamente los de Boca. Los de Boca. Y nada más. Pero bueno, ¿qué va a ser? Fue una decisión personal, como tantos otros jugadores lo hicieron, de no jugar en la selección, y está bien. Es un gran jugador igual. Te tengo para contar que hoy arranca la fecha. ¿Me lo contás ahora o me lo contás después? ¿Tenés algo importante vos que contarme? Yo tengo cómo curar el resfrío. Ah, me viene ideal. ¿Sí? Sí, ya no aguanto más el barbijo y quiero tener algún método por las dudas. Bueno, mira, tengo casi 18 y... ¿Sí? Una investigación, esto fue en la investigación de en la Armada de Estados Unidos. Realizó un estudio con 40.000 reclutas a quienes se les ordenó lavar las manos varias veces por día, 5 veces por día exactamente. Lo que son las enfermedades, no sé, ya sea el resfrío u otras, se redujo en un 45%. Así que lavarse las manos con frecuencia está y bueno. Los gérmenes se transmiten mucho por la mano. Y además, enjuagarse las manos 2 veces, ¿sí? O sea, si te lavas las manos una sola vez, incluso con jabón desinfectante, no alcanza. No destruye todos los gérmenes. Te tenés que enjuagar y después volver a lavarte. ¿Sí? Y esto es muy importante no solamente para el resfrío, sino les voy a dar 2 datos asquerosos en este momento. Dale. El primero es que hay que tener en cuenta, todo eso en un baño público. Cuando te lavas las manos, ¿sí? Primero vas al baño, haces tus necesidades, te podés lavar las manos, y hay gente que a veces no se lava la mano. ¿Sí? Entonces, bueno, vos ponele, el que estuvo atrás tuyo no se lavó las manos, se fue. ¿Sí? Vos venís, te lavas las manos, decís, estoy desinfectado, estoy perfecto. Tocas la puerta para abrirla. El picaporte está todo infectado de esos gérmenes del anterior que no se lavó. Un poco asqueroso. Y aparte te voy a tirar otro dato que ya se relaciona con esto, que es, ¿vieron para secarse las manos el aire caliente? Que no entiendo por qué el mundo adoptó esa metodología. Prefiero toda la vida una toallita de papel. Es muy asqueroso. Pensá que tenés eso encerrado en el baño, que hay en el baño microbios, gérmenes, de todo. ¿De dónde toma el aire? Sí. Del mismo baño. O sea que vos te estás poniendo en la mano directo gérmenes. Todos los gérmenes que hay en el baño. No, eso la verdad que es algo. Además que cuando están esos que no son de que apretas un botón, que son sensibles a la presencia de tus manos. Y a veces no enganchan. A veces no enganchan, sí. No, es la verdad que... Y no, y los que son cuando apretas el botón, dura muy poco el chorrito. Sí, lo sí. Tenés... Las de la canilla también me pasa lo mismo. Aprieto el botoncito hasta que me enjuago, se me va el... Claro, se te va, lo tenés que volver a apretar. Sí, no, la verdad que a veces por parecer tecnológico somos cualquiera. Bueno, llevar siempre un desinfectante. ¿Vieron esos que vienen ahora, esos alcoholes en gel? Tengo. ¿Tenés? Sí, eso sí tengo. Está bueno, está la última moda tener uno de esos. ¿Sabes qué tengo? Sí. Sirven casi, mira, yo te digo, la gente que lo usa se reducen un 20% lo que son los gérmenes en la mano, y cuando vas a comer está bueno antes lavarte con unos desinfectantes. Estoy medio así como abombado, creo, por este resfrío. Por no seguir estos consejos que lo descubrí hoy. Acá hay un punto muy, muy raro y muy controversial, que vendría a ser el de vacunarse contra la gripe. Hay algunos que lo recomiendan, que esto mismo lo hablábamos la vez pasada, que hay algunos que lo recomiendan porque dice que te curás, que sos inmune a la gripe, y otros que dicen que cuando te vacunás te agarrás ese día o esa temporada invernal, te agarrás todas las enfermedades. Dicen que es puedas. Así menos que... el resfrío, menos la gripe, ¿o no? ¿Eh? Te agarrás todas las enfermedades, menos la que te vacunaste. No, con la gripe incluso. Ah, incluso te agarras gripe. todo. Ah, ¿en vano? Sí, sí, es... ¿Es para que recién actúe en el año que viene? No, ni siquiera, porque el efecto se va. Entonces... Sí, no sé, por eso. Es, depende del organismo. Creo que si te lo das vos, que tenés las defensas bajas, te agarras todo. Perfecto. Por ejemplo, a vos no te serviría, por ejemplo. Listo. Así que seguí usando barbijo y lavate bien las manos. Sí, sí, eso lo hago siempre. Acá hay otro punto que es muy raro, que es, dejá de culparte cuando te vaya mal en el trabajo. Y eso está demostrado, mucho, científicamente está demostrado, ¿eh? Ah, por eso también te resfrías. ¿Por culparme yo mismo? Sí. ¿Cómo es eso? Sí, los estudios demuestran que quienes controlan, que tienen un control muy estricto en su trabajo, tienden a estornudar cuando pierden confianza en sí mismos. O se culpan... Sí, ¿viste? Te pasa. ¿Me pasa? Sí. Te juro que me pasa. Bueno, estas actitudes hacen que las personas se estresen más. Y este punto afecta obviamente el sistema... Te comentaba que había ido al doctor y me preguntó si estornudaba seguido. Yo le dije que sí, y no por estar resfriado. Porque estás muy estresado. Es increíble, sí, sí. No, yo soy muy así como Gaudio, ¿viste? Que me tiro todo a mí mismo. Ah, está destrozado entonces. Sí, no tanto como Gaudio, pero bueno. Pobre Gaudio. Usa los nudillos para frotarte los ojos, no uses las manos. Viste que a veces cuando te entra una basurita en el ojo, te queda menor. Están mucho menos contaminados, ¿sí? Que los dedos. Cambia el cepillo cada 3 meses. Sí, el cepillo de dientes, obviamente. Esto, aparte de que cuando estás resfriado, los gérmenes quedan ahí. Otra cosa fea que les voy a contar es que al estar en el baño, cuando uno hace las necesidades, más específicamente la segunda, los gérmenes quedan... Que la segunda viene con la primera siempre. A veces sí. Si vamos a ser ordinarios, hay que decirlo, que la segunda viene con la primera. ¿Sabes por qué es eso? Porque hace presión sobre la vejiga. ¿Sí? Claro. Wow, es increíble lo que estoy aprendiendo acá. Hace presión sobre la vejiga, entonces de esa manera también liberas por ahí. Perfecto, ya no hablamos más. Pero ya, ahí está. Ya lo entendí, perfecto. Se escucha que nuestro operador fue al baño. Sí, sí. Bueno, como les comentaba, cuando hacen esa necesidad, los gérmenes quedan en el aire, ¿sí? Y van todos a parar al cepillo de dientes. O sea que si comparan un cepillo de dientes nuevo con uno que está usado, tiene varios meses, van a encontrar muchos gérmenes y microbios en el cepillo. Por eso, algunos antiguamente, creo que ahora ya no, vienen o venían con una tapita sobre el cabezal. Sí. No sé si se acuerdan. En algunos venía. Ahora volvieron a venir, me parece, con eso. Eso lo protege. O sea, si podés proteger lo que es el cabezal del cepillo, te va a ir mucho mejor en tu vida a nivel de salud. Comer ajo es otro punto. Y te lo digo rapidito porque nos vamos a quedar sin programa, ¿eh? No, no, pero terrible. Yo de acá no me agarro nunca más una gripe, nada. Te estoy dando varios tips. La verdad que sí. Comer ajo. Es muy importante porque esto es un estudio también de la Armada de Estados Unidos donde le dieron de comer ajo a 146 voluntarios y... Yo digo, ¿la Armada de Estados Unidos o está matando gente en el Oriente? ¿O está haciendo estos test? Investigaciones. Y sí, está perfecto. Y bueno, estas 146 personas que comieron ajo tardaron mucho más en contagiarse la gripe. Wow. Así que hay que comer ajo, señores y señores. Moverte, caminar, salir, sí. Correr, eso es otro punto. Meditar también ayuda. ¿Meditar también? Meditar, sí, sin ruidos, luz tenue, algo así, cerrando los ojos, buena música. Te ayuda obviamente en todo lo que es el sistema inmunológico. Comer yogur todos los días. Eso te sirve para otras cosas, pero a su vez tiene los bacilos vivos o pasteurizados que te ayudan a todo lo que es el sistema inmunológico, ¿sí? En invierno, que todos piensan, entra el frío, hay que cerrar las ventanas, siempre hay que dejar un poquito abierto para que circule el aire, obviamente. Si no, quedás con todos los gérmenes adentro de tu casa, ¿sí? Sí, estoy tomando nota. Lavarse bien las uñas debajo... Debajo de las uñas. Debajo de las uñas, obviamente. Lavarse debajo de las uñas todas las noches, ¿sí? Porque ahí es un lugar perfecto. Con el cuchillo. ¿Con el cuchillo te los lavas vos? No, no. Pero con el cuchillo vas removiendo lo negrito abajo de las uñas. Es muy estético ver hacerlo. Oh, con escarbadiente queda de último mucho más estético. No, pero te puedes cortar con un cuchillo. Bueno, es que la puntita da justo para... Levanta como un rulito, va sacando todo. Sí, es así. ¿Vos estás seguro? Sí, estoy seguro. Oh, qué feo. Un amigo lo hacía. Sí, claro, un amigo lo hacía, la vieja. La otra es, algo que muchos tienden a hacer, es que no presionen al médico para que les recete antibióticos. La famosa automedicación, ¿sí? Quiero esto, quiero lo otro, quiero aspirinas, quiero jarabes para la tos, para esto. No. No hay que presionarlo, o sea, si te lo receta, buenísimo, porque lo necesitas. Si no, no, porque hace mal la automedicación y yo sé que vos... No sé si ahora, pero tuviste una época de automedicación. No, lo que tomo de automedicación es ese, ya lo hablamos, el tecito ese que... El polvito ese que se diluye en agua caliente, que puede ser té, que es para el resfrío. Sí, el que tiene vitamina C. Claro, que se llama C caliente. Claro. Ese sí lo tomo frecuentemente, uno por día se podría decir. ¿Uno por día? Pero bueno, ¿en verano también? No, en verano no. Pero bueno, así ves... Que soy el más intacto de los tres del piso. Uno ya cayó. Yo creo que el viernes que viene estoy solo haciendo el programa. Yo y la señorita que llamamos. Ah, claro, así cualquiera, ¿eh? Así cualquiera. Bueno, pero eso es el privilegio de gozar de buena salud. Que no te dañe acá no significa que te puedes hacer el loco, ¿eh? No, es la verdad, es lo que todos nuestros oyentes están pensando en este momento. Mira, y te digo, si querés. Está como loco, ¿eh? El último punto que te voy a decir es: estornudá y tosé sobre tu brazo o usá un pañuelo. No estornudes sobre la mano. Ah, la mano. No, y aparte a nadie, obviamente. qué feo. El otro día iba caminando y pasó un señor y pegó un estornudo al aire que yo creo, un auto se corrió porque se pensó que era una bocina. No, terrible. Pero muy mal gusto, sin mano, sin nada y a los gritos. Qué exagerado. Exagerado él, ¿eh? No estoy exagerando en nada. Bueno, y básicamente porque cuando estornudas, pones la mano, después, si no te la lavas inmediatamente, después tocas el celular, te lo pasó a su celular y bueno, esos gérmenes van a tus manos automáticamente. Así que esos tips son los que podés llevar a cabo si no querés resfriarte, si querés tener una vida sana, una vida plena. Todos los días una manzana. ¿Sí? Sí, también. ¿Por qué? Se dice que una manzana por día alarga la vida. ¿Alarga la vida? Sí. Lo dijiste el otro día, y creo. Bueno, te lo voy a repetir todos los días. No la voy a comer nunca la manzana. Bueno, entonces te voy a insistir siempre. No. En serio, es sana. ¿Vos estás loco? Puede ser. ¿Sí? Viví. Disfrutar. Tu radio te acompaña. FM Flores. FM Flores. 90.7. Giancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Crecer en Flores. Crece hoy. 4139-5689. Ay, ¿qué vine a hacer acá? Ay, no me acuerdo. Taller de estimulación de la memoria para adultos, coordinado por la doctora Silvia Beatriz Menéndez. Participe 4-582-6365. El fin de semana, comenzalo con una sonrisa. Augusto Macar, Emiliano Pérez y Daniela Ferraro te esperan en La Cuerda Floja. Viernes de 17 a 18 horas por la 90.7. ¿Quiere ampliar su casa o reformar su local? Consulte al ingeniero civil Carlos Busca. Construcciones, refacciones, planos. 4613-5830. El Payaso, jardín de infantes y maternal, niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Paez 2870, casi Nazca, teléfono 4611-9778. Bambalinas, el magazine con todo lo que te interesa del espectáculo. Conduce Rita Kahl. Bambalinas. Sábado a las 15. Nocito Construcciones, una empresa en crecimiento, dedicada desde hace 15 años a la construcción y bienes raíces para vivienda o inversión. En Flores, Villa del Parque, Monte Castro y Villa Pueyrredón. Departamentos de 1, 2, 3 y 4 ambientes. Calidad de excelencia, aplicada a bienes inmuebles de demanda creciente. Visite nuestras oficinas en Cuenca 2222. Teléfonos 4-566-8695 y 4-648-1674. .17:52 en la República Argentina, una hora menos en San Luis, siempre quise decir esto. Sí, sí, me ibas a contar la fecha antes, si te paré. Fecha 13ª, que arranca hoy mismo con Banfield y Gimnasia y Esgrima de Jujuy a las 19 y Tigre y Argentinos a las 21:15. Va a seguir mañana con Arsenal, Gimnasia de La Plata 16:10, Vélez Racing 18:05. Muy estricto el horario que 18:05. Y Colón y San Martín de Tucumán a las 20:10. Para finalizar el domingo van a jugar Central con Newell's a las 15. En el mismo horario lo hará Godoy Cruz Independiente. Después se viene el clásico San Lorenzo Boca 17:10, River Lanús 19:30 y Estudiantes Huracán a esa misma hora. Muy lindos partidos hay en esta fecha, ¿eh? Te puedo recomendar tres. ¿A vos que te gusta el fútbol? Dale. Un lindo partido tenés Vélez Racing. Lindo partido. Impresionante. Lindo partido el puntero y el equipo de Caruso que está remontando. Después sí, es verdad, va a ser bueno. Sí. San Lorenzo Boca. Sí, clásico. Siempre es un buen partido. Y Estudiantes Huracán, el pincha que viene embaladísimo. Y el equipo de Capa que está haciendo muy lindo fútbol. Está jugando muy bien el equipo de La Quema. ¿El equipo de La Quema se llama? De La Quema, sí, pues le dicen los quemeros porque. El otro día lo habíamos sí, visto. Sí, sí. Porque bueno, antes había una quema ahí cerca de. ¿De la cancha de Huracán? Ah, ese no lo habíamos contado, por eso no lo recordaba. Lo voy a traer después de vuelta, los apuntes. Sobre. Dale, los que quedaron los nombrados, porque estaba interesante eso. Estaba bueno para aprender cosas de todos los días. ¿Sabés que estaba viendo acá esto 16:10, 20:10? Son como los programas de televisión, ¿viste? Que te empiezan... Sí, no, y la televisión 5. Mueve mucho en el fútbol. Mueve mucho. Sí, ahora por eso están los relatores están en contra a favor de la ley de radiodifusión por esto, sí. Porque los horarios giran en torno a qué horario conviene para la tele. Ah, sí, no sabía eso. Sí, hay mucho. Tiene mucha inversión la televisión en los partidos. Eso bueno. Sí sabía, pero no sabía lo de la ley de radiodifusión que estaban a favor. Sí, muchos. Ejemplo, Víctor Hugo está a favor de la ley de radiodifusión. Como oyente de Víctor Hugo, lo sé que siempre critica a la gran empresa. Sí, me imagino que Fernando Niembro quizás no está a favor de la ley de radiodifusión. Sí, claro que no. No, seguramente no creo que esté. Que trabajen en la tele, no. Pero bueno, mientras tanto los hinchas se van a tener que acostumbrar a tener horarios estrictos. 18:05, 20-10. Que sí, 18-05. O sea, 0-5 es. ¿Ves? La Racing arranca 18-05. Si arranca 0-7, ya se le va a decir al árbitro. Ya está, no. No empecés. Volvamos. O empezá y 2. El minuto 2. Arranca en el minuto 2. Si no, no tiene mucho sentido. Claro, ya se le descuentan 2 minutos al partido. Se juegan 88 minutos en ese partido, no 90. Está bien. Podría ser una iniciativa. Vamos a mandar nuestro proyecto de ley. Nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena para la ley de... Esta no sería radiodifusión. No, la ley del fútbol. Del fútbol. Del fútbol argentino. Podría ser, ¿eh? Podemos hacer una campaña y la ponemos en nuestro blog a ver cuánta gente la vota. ¿Qué le modificarías a nuestro fútbol? Podría ser. Dale. Ahora, últimamente los equipos están tomando mucho tiempo en el entretiempo, valga la redundancia. Son 15 minutos y sí. Equipos que están tardando 25. Por eso se están quejando hace mucho ya, sí, del tiempo. Pero bueno, se podría ver y que la gente opine. Y también el Facebook, que lo tenemos un poco dejado. Tenemos el grupo en Facebook todavía, sí, sí. Que es En la Cuerda Floja. ¿Sí? Nos buscan ahí. Sí, somos el único grupo que se llama La Cuerda Floja. No es sé más, si yo mismo ahora me estoy buscando. Nos estoy buscando. Nos está buscando. www.facebook.com. Nos buscan en La Cuerda Floja y ahí aparecen datos del programa. Pueden ver los miembros y nada más. ¿Los miembros de quién? Los miembros de... Ah, las personas. Las personas que están unidas al grupo. Yo dije, a ver si me subieron fotos que no me di cuenta. No, sí. Tenemos 100... Claro, acá le dice 187 miembros. Claro, seguro. Qué bárbaro, qué linda fiesta. Sí, aparte, ¿cómo vas a poner una foto tuya si las pantallas son chicas? Por lo general no son proyectores o el cine. Acá tenemos, mira, varios amigos nos destacan. Tenemos a Juan José Richeri, Rita Rodríguez. Tenemos mucha gente que nos está escuchando en este momento, supuestamente. Muy bien. Sí, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Yo tenía algo más para contarles. No me acuerdo exactamente qué. Tengo un desprolijo con las hojas. Ah, sí, ya me acuerdo. Te tiro una cosita más. A ver. Una cosita más antes de irnos. ¿Sabías que perros y gatos tendrán su propia aerolínea...? No. Sí. Se va a llamar Pet Airways, o sea, aerolínea de mascotas, y su primer vuelo va a ser el 14 de julio, en un pequeño aeropuerto privado situado a 16 kilómetros de Washington. ¿Solo perros viajan? No. 19 humanos y 50 perros puede transportar. ¿El piloto es humano o es perro? El piloto es humano. Ah, es una de las preguntas más estúpidas que se me ocurrió, pero bueno, no sé, por ahí lo instruyen. Podrías haber hecho una pregunta como ¿cuánto sale el pasaje? Algo un poco más lógico. ¿Cuánto sale? ¿Sabes? $149. Sí, lo sé. No es tan caro para un perro. No, pero es para... ¿Cuánto gana un perro por medio? Oh, Dios mío. Nos vamos a ir despidiendo porque esto ya no va para más. Por favor, nos vamos a ir despidiendo. La operación técnica estuvo Sebastián Belloni. Como loco. Todo el programa. Más que nada el segundo bloque. Emiliano que intenta cerrar su notebook, pero no puede. Emiliano Pérez. No, ahí está. Ahí pudiste. Lo logré. Okay. Muy lindo programa, me gustó, ¿eh? No porque no haya estado Daniela, porque si no después hay que remar un rato largo. Sí. Pero fue muy lindo, salió muy entretenido. Muy entretenido y linda invitada la de hoy, así que Vicky Love, L-O-B-E-D. Sí, ya lo tengo en favoritos en el Explorer, así que ahora me voy a casa mirándolo. Dale, anda, no choques. No choques. Mi nombre es Augusto Macar, nos encontramos la semana que viene, el viernes que viene, a las 17 horas haciendo En la Cuerda Floja. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao.